La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho y continúo en compañía de la pediatra Marcela Hernández de Meserville. Ella es infectóloga del Hospital Nacional de Niños y nos está hablando acerca de las infecciones respiratorias. Muy buenos días, doctora Hernández. Muy buenos días. Bueno, doctora, continúa la campaña a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Esperamos que la gente se esté vacunando en condiciones normales y sobre todo las personas que tienen mayor riesgo. Pero cuando, aparte de, por supuesto, con las campañas que se están haciendo de ir, ¿hay algunos signos de alarma que deberían de preocuparnos para ir más rápido, más bien? Exactamente. ¿Cuándo debemos de preocuparnos cuando tenemos una infección de vías respiratorias? Sí, lo más preocupante definitivamente es cuando hay dificultad para respirar. Que cuando uno tiene un niño más grande o ya se es adulto, pues uno logra identificar cuando a uno le cuesta respirar definitivamente, ¿verdad? Que es como cuando uno hace un ejercicio extremo y definitivamente tiene esa sensación, ¿verdad? De jalar aire, ¿verdad? De que definitivamente llévenme a algún lugar que necesito oxígeno, me estoy ahogando. Cuando uno es un poco más grande, eso es un poco más fácil de distinguir. El problema es cuando el niño es pequeño o hay un adulto mayor y no se puede comunicar. ¿Cómo identificar eso? Definitivamente, si hay tos, ¿verdad? Si hay una tos necia y el niño es esa tos persistente, se ve pálido o tiene un color azulado, ya esos son signos tardíos, ¿verdad? Y sí, llévelo al lugar más cercano. Cuando una persona necesita oxígeno, el traslado o el tiempo que puedan tardar trasladándose en estas presas puede ser muy importante. Entonces, siempre llévenlo al lugar más cercano. Definitivamente, si oyen que el pecho les silba, ¿verdad? Como a los asmáticos, eso es un dato para consultar también. En los niños pequeños, cuando se ven cansaditos, ¿verdad? Que se les hunde el cuello, que se ve un esfuerzo en la nariz, que los huequitos en la nariz, se nota, ¿verdad? Que están tratando de ver cómo jalan más aire para respirar. Cuando se les hunden las costillas y hay una respiración más forzada, que respiran más rápido y que se les hunden más esas costillas, esos son datos de dificultad para respirar y son datos que deben hacer a los familiares, llevar a ese paciente a consultar. Y como les mencionaba, idealmente al lugar más cercano, porque nosotros estamos viendo que a veces por una situación de confianza, y eso pues definitivamente en el Hospital de Niños agradecemos la confianza que la población tiene en el Hospital de Niños, pero a veces no es lo mejor para el niño que tiene dificultad para respirar trasladarse de lugares más alejados del país hasta el centro de San José. Lo ideal es llevarlos al lugar más cercano. Si está en Cartago, llevarlo a Cartago. Si está en Alajuela, llevarlo. Si está en Heredia, porque a veces esas presas tan enormes de autopistas y el niño con dificultad respiratoria a veces llegan ya, pues a veces llegan demasiado pálidos, demasiado morados al Hospital Nacional de Niños y a veces eso puede implicar pues quedarse hospitalizados o si hubieran acudido pues más a un lugar más cercano, tal vez hubiera implicado nada más unas horas de observación. Y otra cosa es que a lo mejor lleguen niños que realmente no ameritan llegar al hospital. Algunos sí, más bien fue por llevarlos ahí que duraron tanto tiempo y se puso una situación más difícil, pero algunos llegarán en condiciones muy estables y no es realmente válido que puedan estar desplazando o comprometiendo a otros niños más incómodos, pudiendo resolverlo muy cerca de sus casas. Mañana continuaremos con estos temas aquí en 5 Minutos con Usted. Por hoy, que la pasen bien. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.